Ahora de la biblioteca va a hablar acá Julio. Bueno, gracias, Chico. Antes que nada, bueno, poderles agradecer al equipo por haberme incorporado, ¿no?, de otra rama que era la biblioteca, ¿no? Y un poco contarles también que este trabajo lo hacíamos con Armando cuando veníamos de La Rioja, nos bajábamos en Soto y nos quedábamos a dormir y lo hacíamos los días domingos ahí en el Cura Rochero. Bueno, yo me encontré que tenía que ver a qué tipo de biblioteca yo la iba a clasificar en la tipología, y bueno, tendría que ser una biblioteca especializada en la temática del museo, ¿no? En este caso me encontré con 424 volúmenes. El más antiguo era de 1732, que había pertenecido, cierto, al cura cuando él estaba en el seminario, y estaba en poder de la hermana Rosario Brochero de Luque. Como también encontré libros que no estaban de acuerdo a la temática de la colección, como libros de literatura, libros de la juventud, ¿no?, también que tuvimos que separar. También hice como, bueno, este es el libro que yo les comentaba, que era un libro de la belleza de la fe considerada en los misterios de la Epifanía de nuestro Señor. Hice un diagnóstico, ¿no?, simple de la conservación, donde me encontré que algunos tenían foxing, otros estaban comidos por ácaros, y bueno, todo eso se pensó en una segunda etapa de hacer la conservación preventiva de este material bibliográfico, ¿no? Bueno, también acá un libro de mensajes del gobernador de Córdoba, doctor Ramón Cárcano, un tratado de anatomía general, descriptiva y topográfica del año de 1845, ¿no?, un libro de historia, una novela, Las estrellas miran hacia abajo, ¿no?, y el libro de biblioteca de la juventud, como también libros de matemática, ¿no? Bueno, el inventario lo tuve que hacer en forma manual, debido a que no contábamos con una computadora y con un sistema de clasificación. En ese momento se me pensó, y que lo hicimos en el sistema AguaPay, para después poder migrar toda esa base de datos al sistema COA, ¿no?, en la segunda etapa. Bueno, eso quedó ahí, o sea que lo que se catalogó y se clasificó está en el sistema AguaPay, que es un sistema que usan las bibliotecas escolares, ¿no?, pero porque no tenía, cierto, este sistema COA, que a la vez necesitamos, cierto, conexión a internet, ¿no?, para que inclusive el sistema COA puede consultar todo ese material cualquier usuario de cualquier parte de Argentina, de otras provincias, ¿no?, inclusive de Latinoamérica, ¿no? Bueno, también algunos documentos con migración de tintas fotográficas, ácaros y polvo, ¿no?, como yo les había comentado anteriormente, ¿no? Bueno, acá están algunos de los libros escritos por algunos autores cordobeses, en este caso como Freddy Bishop, ¿no? Bueno, este es también otro, este es el libro de 1732. Bueno, eso es lo que se hizo, ¿cierto?, con respecto a la biblioteca. Muy bien. También yo traje una copia del inventario, no sé si lo quieren ir pasando. Ah, bien. Para que lo puedan ver. Muy bien, sí. Gracias por eso. Bueno, antes de seguir mostrándole una fotografía de todos los trabajos que hemos hecho, quiero recalcar lo que acaba de decir Julio, que es cierto eso, ¿no? Todo este trabajo demanda un sacrificio, porque son tiempos que uno, ¿no es cierto?, le dedica a todo esto. Ellos son docentes de la Universidad de La Rioja, venían desde La Rioja, paraban allí, ¿no es cierto?, en una estación de colectivo, hacían un traspaso en Soto, de ahí llegaban a Cura Rochero, todo uno lo hice, para el otro día trabajaron todo el día domingo. Y este trabajo duró 2 años, estuvimos trabajando 2 años. Por eso es cierto, de que lo que dijo Julio, de que por allí se puede continuar después el trabajo con otras etapas. La idea de la extensión es colaborar en todo lo que se pueda. Tampoco podemos pretender hacerlo todo, porque por allí la extensión, o sea, tiene una duración de 2 años, y en 2 años por allí no se termina todo. Entonces, pero sí sentar las bases para que después o otro Radio equipo, Chip, o el mismo, o la municipalidad, o en este caso un buceo, pueda continuar con esa actividad. Daniel, no, sí, el otro grupo, o sea, los que éramos archiveros, todos los chicos de egresados, los alumnos, íbamos los sábados. O sea, trabajábamos toda la semana y el sábado a las 7 de la mañana estábamos en la terminal tomando el coata para que nos llevara. Llegábamos a las 10 de la mañana, sí, 12, cuando estaba muy atrasado, y en el caso mío me volvía a las 6 de la tarde, 6 y media, en el otro coata para cortar. O sea que todo era bastante complicado, porque después volvía a las 6 semanas, teníamos, en el caso mío, organizar mi casa, todo, el día domingo, y después volver a trabajar. Así es. Bueno, y lo que se logra con todo esto, ¿no? Fíjese, el cuarto donde se encontraba el archivo, era un cuarto, digamos, que cerrado, sin ventana, tenía una sola puerta. Ahí se ven las humedades, ahí cómo nos empezamos a trabajar. Ella es Rosa López, está en el medio, que yo les comenté que está allá en Pura Brochero. Bueno, y ahí comenzamos, digamos, a ver los tipos documentales que se nos presentaban. Ahí estaban en esos armarios, documentos escritos, ¿no es cierto? Porque fíjese que estaban como humedecidos. Se comienza con los trabajos de trabajos de clasificación. Así es como que ya tenemos las cajas, ya vamos separando los tipos documentales, separando por clases, describiendo cada documento. Allí utilizamos mucho la descripción para después pasarlo al inventario. Es un plato que nosotros íbamos separando, y siempre parecía algo. O por allí venían las monjitas de allí y decían, encontramos esto. Y bueno, resulta que ya lo habíamos visto, así que había que agregar algo nuevo. Y entonces es como que no se terminaba. Allí, bueno, en las fotografías, estuvo trabajando Armando. Ella era la hermana que estaba a cargo de todo esto, que nos ayudaba. La hermana Nina. Bueno, acá egresadas y estudiantes que trabajaban también con nosotros, acá leyendo los documentos para describirlos. Allí, ese es el lugar donde nos habían dado, va cambiando, sí. Ese es un lugar ya que contaba con una ventana, una puerta, ya no había humedad. Utilizamos estos muebles antiguos para continuar con la misma tipología del museo, ¿no? Leer mucho para clasificar, ¿no? Es cierto, pues, fíjese, allí estamos todos muy concentrados, un arduo trabajo, ¿no? Noemí Gómez, ella es historiadora también, nos teníamos que apoyar en interdisciplina, ¿no? Noemí Gómez, historiadora, y ella nos ayudaba con la parte de la parte histórica, ¿no? Allí egresada de alumna. Bueno, por allí sí, nos tomamos un minutito para sacarnos una foto, mostrar que estábamos divertidos. Bien, el director, director. La municipalidad nos regaló una remera a todo el grupo. Ahí las tenemos. Sí. Que decía el museo Chulo. Sí. Y ahí la espalda decía Universidad Nacional de Córdoba, equipo de extensión. ¿Cómo ven cuando uno está trabajando la municipalidad, las comunas, cómo colaboran? Porque ellos ven el esfuerzo, nosotros hacemos y bueno, ¿cómo se da todo esto? Entonces, Radio Archivo. Ah, no, no, no, no, estábamos de eso, no. Bueno, sí, por supuesto, nos visitaron la gente de allí, ¿no es cierto? Acá está el secretario de Cultura, que nos vino a visitar porque quería ver lo que estábamos haciendo. Después vino la radio de allí, hizo una entrevista, así que. La voz del interior, muy bien, la voz del interior también nos ha hecho una entrevista. Bueno, esa computadora, fíjese, es cierto lo que dijo Julio, recién no existía una computadora así, y resulta que yo tenía una computadora vieja en mi casa, que ya no la usaba más, porque me había comprado otra, entonces yo dije, bueno, la llevo al museo, y la llevé. No era gran cosa, pero bueno, con eso nos manejábamos como para manejarnos con el Excel. Bueno, ¿cómo quedó el mobiliario? De esa forma. Todo correctamente identificado, en cajas, con un mobiliario limpio, acorde, para la conservación de los documentos. Hubo una diferencia. Acá, archivo. De este otro lado, donde estoy sacando la foto, también el archivo y allá la biblioteca. Allí Julio estuvo trabajando con eso. Bueno, ahí yo le puse especialista en fotografía, porque contábamos con Armando para el tema de fotografía. No sé si vos querés comentar algo, Armando, acá. Fíjese el tipo de cómo utilizaba guantes, ¿no es cierto? Todos los materiales. Sí, siempre teniendo en cuenta lo que es la conservación, ¿no? Trabajando ahí, como bien dice el profe, con los guantes de algodón, de látex en una oportunidad también, y siempre protegiéndonos del documento y que el documento se proteja de nosotros. Y como siempre se decía que, o se dice, que el trabajo de digitalización, la primera ventaja es conservar el documento, el original. Por eso se puede hacer una buena calidad. Una buena calidad para que después quede eso en el archivo del museo, y una copia de baja calidad para que trabaje con esa copia de todos los trabajos que tengan que hacer. Todo lo que se hizo después, cuando presentamos acá también este trabajo en la extensión, se bajó la calidad, pero se trabajó ya con el JPG. Ya no hacía falta tener una copia maestra. Ahí cómo se trabajaba, ¿no es cierto?, en despegar la fotografía de los álbumes. Un trabajo muy, muy minucioso, mucha paciencia. No es venir nomás y sacar, sino con mucha paciencia para despegar la fotografía. Allí Julio trabajando con los libros, en la biblioteca. La biblioteca, cómo quedó terminada. Allí trabajando, ahí te había llevado una letra. Sí, sí, te había trabajado con una letra. Claro, ahí tenía todo el sistema. Fíjense cómo uno se compromete tanto que lleva sus cosas, ¿no?, para tratar de mejorar, ¿no? Bien, integrantes del equipo que han participado en otras actividades que nos invitaban, porque claro, allí ya casi que era famoso. Acá, ¿cómo se llama la jornada de esta extensión? Caminando la extensión, archivología, haciendo huellas. Muy bien, haciendo huellas, ¿no? Bueno, en este caso, haciendo caminos. Fíjese allí, en una cuadra del costado del museo, estaban colocando adoquines y nos invitaron a nosotros a ir a participar y a poner adoquines en forma de primeros adoquines para, como representación de que nos consideraban parte de esa sociedad, ¿no? Así que una experiencia muy linda, muy. Ahí está Rosa de nuevo, haciendo camino, ¿no? Bueno, allí fue, eso fue cuando fue la beatificación, ¿no? Fíjese, allí está Armando, Julio, allá. Bueno, muchos archiveros. Radio Chile. Que ese día de la beatificación nos sacamos esa foto. También, perdón, profe, ¿sí? Ese día de la beatificación con Julio hicimos las guiadas. Había tanta cantidad de gente en el museo, bueno, que nos llamaron para que podamos colaborar. Y bueno, guiamos por las salas del museo también, explicando lo que es la vida del cura. Había gente que venía y uno le contaba la historia. Ya sabían todo, o sea, sí, no aprovechaban. Sí, aparte, como estábamos trabajando en este proyecto, sí, mucha lectura para saber qué es lo que vamos a hacer, cuál es el personaje en sí, en este caso el cura. Nosotros aprovechamos en esa guía a contar las cosas que habíamos leído en los documentos. O sea, en realidad nosotros estaba la guía, pero no daba abasto, la guía es la que sabía, nosotros sabíamos menos, pero ¿qué me limitaba yo? Contar lo que había leído. Y una de las cosas que contaba yo a la gente, que daba mucho la atención, fue el famoso ese que el cura Brochero una vez tenía que ir a ver un enfermo, tenía que cruzar el río Paraolma. Y el río Paraolma, cuando llueve, los que conocen esa zona, saben que trae una inundación tremenda. Ese día había llovido, iba el cura Brochero, y él dice, no me va a detener un aguacero. Y se metió con su caballo, con su mula, ¿no es cierto?, cruzando el río, y en un momento él cae del caballo, por la gran corriente, y se agarra de la cola del caballo. Y el caballo siguió y lo logró sacar. Y todo eso está documentado. Entonces, bueno, yo contaba estas cosas y por ahí la gente le gustaba, pero claro, son cosas por allí que... En Caramala, en claro, sí. Bueno, ahí otra foto en la plaza. Muy bien. Como guía del museo, está lo que decía Julio, ¿eh? Allí colaborando con... muy bien. Eso es... Eso es todo. Muy bien. Quería agregar algo que no tiene que ver con esto, pero un poco lo que decía el profesor, ¿no? Esto de los que creen en la religión y los que no, no. Yo creo que después el cura me agradeció su trabajo porque me prolongó un poco más la vida, porque después del 2016 me operé de un cáncer de colon y me convirtió en cura Brochero. Así que yo creo que el trabajo este, dice Julio, te la pago con un tiempo más de vida, dice, así que gracias al cura Brochero, seguimos en camino. Eso es que hay que rescatar. Yo también tengo un testimonio. Aprovechando que vos te animaste a decirlo, también lo voy a decir yo. Justo en ese año, en el año 2013, mi hija tenía un lunar y no se lo veía muy bien el lunar. La llevamos al médico y cuando le hicieron el análisis, le dio que era cáncer, cancerígeno. En un grado muy avanzado. En toda esa época tuvimos que la operaron, sacaron el lunar, y bueno, y yo iba al Brochero, le rezaba al Brochero, ¿no es cierto? Y realmente, después de los resultados, resulta ser que quedó localizado ese cáncer y se lo sacan. No fue ramificado. Realmente, bueno, son cosas que nos tocan mucho, pero bueno. Los beneficios de la extensión. Muy bien. No sé si alguien quiere, si no, ya terminamos con este grupo, seguimos con el grupo siguiente. Bueno, invito a la gente. Invito a la gente de los que estuvieron trabajando en Mina Clavero. Para Para no hacerlo más tan aburrido, hemos cambiado la temática para presentar lo que hicimos en Mina Clavero. Vamos a pasar un video, así que seguramente acá están los integrantes del equipo. Después de que veamos el video, ellas van a expresar unas palabritas. Muy bien. Bien, entonces antes de comenzar con el video, les voy a pedir a los integrantes que se presenten ustedes y digan en esa época si eran estudiantes, egresados, qué es lo que eran. Claro. Bueno, nos estamos recordando porque yo soy promoción 2015 y egresé en el 2018 como técnica archivera. Llevé la carrera parejita todo el tiempo. Mi nombre es Graciela Valenzuela y previo a ingresar a la carrera de archivología soy docente. Ahí tengo una alumna, docente de la escuela primaria y docente en otro ámbito de la vida. Cuando ingresé a la carrera de archivología, la verdad, sentía que estaba en un lugar donde me sonaba todo lo que era archivo, porque yo había trabajado de joven en administración. Pero no sabía exactamente qué era todo esto de la archivología. Y realmente se descubre un mundo absolutamente místico, si se quiere, y maravilloso, que nos lleva por caminos que no imaginamos siquiera. Y somos muy privilegiados porque conocemos lugares que muchas veces nadie más conoce que los archiveros. Entonces es un privilegio esta carrera. Y esta carrera me otorgó también a mí profesionalizarme y hoy por hoy trabajo en una escuela católica, en la biblioteca, pero también trabajo en el museo de la biblioteca y de la escuela y en el archivo de la biblioteca, de la escuela. Y en este caso estoy trabajando sobre el archivo histórico de la escuela, porque la escuela fue fundada en 1907 y tiene una trayectoria bastante amplia. Así es que trabajar con este grupo maravilloso de gente que me invitó, y agradezco muchísimo porque te abre la cabeza de otro modo cuando estás integrando un grupo de investigación, como nos tocó hace poquito, o el trabajo que hicimos en Mina Clavero, el conocimiento que adquirís, yo siempre aconsejo eso, hagan todo lo que puedan, desde extensión, desde jornadas, desde lo que sea que a ustedes les ayude a aumentar y enriquecer todo este conocimiento que después lo volcamos al trabajo. Dejo a mi compañera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula. Yo cuando recibí la invitación de los directores del proyecto, me puso muy contenta porque en realidad yo en ese momento, en el periodo 2016, incluso parte del 2017, yo era estudiante todavía. Yo egresé recién, soy técnica en archivología, egresé en finales de julio del 2017, o sea que lo que duró el proyecto fue como estudiante. En sí el grupo fue maravilloso, fue súper organizado, fue bueno para la implementación del archivo histórico de ahí de la Municipalidad de Mina Clavero, y estuvimos trabajando en el Centro Cultural Come Chingones. Como decía la profe Ruth, nosotros íbamos los sábados, era en ese horario, 7 de la mañana, íbamos los sábados y volvíamos como tarde, después de la noche. Sí, pero bueno, vale la pena porque te sirve. En mi caso, era, si bien estaba estudiando, fue mi primer acercamiento práctico, por decirlo de alguna forma, y poder aplicar o entender un poco más en la práctica, la teoría que se nos va explicando a lo largo de los años. Y bueno, eso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra. Aportar un poquito más de lo mismo, digamos, de lo que han hablado de los compañeros. Es una experiencia linda en el sentido de que, de acuerdo a los trabajos propios de cada uno, en mi caso a su nivel estatal, tener contacto con algo privado y a la vez colaborando con una causa, con una invitación a través de la universidad, tenía otro condimento y otra expectativa de experiencia, por supuesto, positiva en todo sentido. Entonces, al aceptar la invitación también sentí una gran responsabilidad porque es algo nuevo y otra modalidad de trabajo que tampoco yo no la conocía, que es la de manejarse, digamos, porque los sábados no íbamos todos los sábados todos, sino que teníamos un diagrama, pero teníamos que continuar con esa metodología de trabajo, continuar con lo que habían hecho los compañeros los sábados anteriores. Entonces eso es diferente a lo que yo venía desempeñándome. Es confiar en el otro. Claro. Porque uno deja un trabajo y lo hace con la mayor responsabilidad, sabiendo que después, cuando venga su otro compañero, va a retomar ese trabajo y que hay que dejarlo para que lo entienda y que él a su vez lo haga bien para el que sigue. Y fueron 2 años también, prácticamente. Y una cosa muy importante que a mí me gustó, me sentí también orgullosa de conformar este grupo, fue cómo se involucraron todos. O sea, desde la dedicación y la responsabilidad a nivel educativo o de este proyecto, que salieran las cosas bien y que se hiciera lo mejor posible todo, como efectivamente necesario, también da la pauta o da las ganas de seguir haciendo y de seguir trabajando en este tipo de cosas que a pesar de pasar. Agradecer que es una experiencia personal, también es un aporte a la representación de la universidad en el ámbito de la Podemos hacer, está todo lindo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no es cierto? Pero hay una parte que en la archivología siempre nos va a pasar lo mismo, a los archiveros a donde vamos, a colaborar o a armar, en este caso, como hicimos el archivo de histórico de Mina Clavero, que cuando uno llega al lugar y te dicen, aquí está el material para trabajar, pues eso es muy desagradable ver. ¿Por qué? Porque uno, generalmente el archivero es muy ordenado, y encontrar resoluciones, legajos, fotografías, documentos de distintas índoles y de mucha importancia, como la que es de un municipio, encontrarlos en cajas apiladas, en mal estado, por eso les anticipo para que no se asusten, en mal estado, donde inclusive habían bichos de 4 patas, de los que se imaginen. Entonces, por ahí nos encontramos con esas situaciones, ¿sí? En el ámbito laboral donde yo ingresé me encontré con esas situaciones y peor, porque no había ni siquiera un registro de nada. En este caso también nos encontramos sin registro de nada. Sí, tuvimos que empezar de cero. Sí. Así es que quería anunciarles de que eso lo van a ver ahora, para que no se asusten. Vamos al video entonces. Esperemos que se escuche, no sé si logran escuchar algo. Maximizarlo ahí en el botoncito de abajo a la derecha. No, la hipo está de ahí, 100%. La que tiene que... ¿Pero eso es lo otro? Porque no, está muteada. Sí, bueno, está muteada. Claro. Actívale desde ahí. Está muteada. Está muteada. Está muteada. Está muteada. Ah, bien. Radio Chihuahua. Internet veo que no es bueno, ¿no? Ese es el lugar donde trabajábamos. Ahí van, caeríamos, tenía toda la zona. Así están los otros estudiantes que no pueden estar presentes hoy, pero... Entonces, profesor titular de la cátedra de Economía. Y... y hemos encarado esta extensión que se llama Implementación del Archivo Histórico de Mina Clavero. No conviene dejarlo descargando y lo vemos después. Tal cual, sí, me parece que va a ser lo mejor porque... a la municipalidad de Mina Clavero. Este proyecto surge por una alumna egresada que vive entre la sierra y ella me comenta la necesidad de esta comunidad de poder contar. Entonces, lo descargamos mientras le damos paso al archivo. Entonces, allí me comuniqué con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional. Bueno, mientras se descargue, que pase Andrea. Entonces, que Andrea te damos el lugar. La verdad que yo pensé que iba a tener como un stand y traje el póster que hizo la gente. No, ahí está. O sea, para que lo vean, lo único para que puedan visualizar. Candela les va a dar para que se pasen algunos ejemplares del periódico La Idea. Les cuento un poquito brevemente de qué se trata el proyecto. Vino gente de la comunidad de Cruz del Eje, se acercaron con una problemática que era organizar y poner a disposición del público interesado los ejemplares históricos del diario La Idea que se imprime en Cruz del Eje con tipografía, con tipos móviles todavía, como los de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Es una imprenta muy antigua, en el póster está reflejada las máquinas, los tipos móviles. Ese póster lo presentamos en el CAM en el 2017, en el Congreso de Archivología del Mercosur, que se hizo acá en la Universidad de Córdoba, hacia poco más de un año que estábamos trabajando con la Asociación de Amigos de La Idea, que fueron quienes nos contactan a la Secretaría de Extensión y desde ahí me contactan solicitando si quería intervenir en este proyecto, pero siempre involucrando a la gente de Cruz del Eje, o sea, no yendo a hacer una intervención de organización del fondo hemerográfico, un fondo documental, porque ellos son los que producen el diario, o sea, por ahí también hay toda una cuestión que se ha sabido poner en juego, ¿no? Que no es una hemeroteca, sino que es un archivo, porque están produciéndolo ellos al diario, ¿sí? Así que son los artífices. Pero esta imprenta no tuvo desde sus inicios una política de conservación de ejemplares para conformar ese archivo, sino que la gente de la asociación los encontró en pilas por distintos rincones de la imprenta, donde caía la lluvia, donde anidaban roedores. Así que el estado de conservación, digamos, de muchos de los ejemplares es bastante precario. Ya con los estudiantes que hoy estuvimos viendo justamente el papel y la calidad del papel, viendo que es un papel que no es durable ni permanente, es un papel que está hecho para durar en la información del día y desecharlo, y que al transcurrir el tiempo encontramos información muy valiosa. Lo rico que tiene este diario es que es la mirada desde el nordeste de Córdoba. ¿Sí? Todas las noticias nacionales y locales, pero vista desde propio Cruz del Eje, porque son ellos mismos los que escriben las noticias, ¿no? Y hacen las distintas acciones. Por eso es tan importante, pero es importante que ellos mismos se involucren. Y en realidad, cuando llegamos a hacer como un diagnóstico para ver qué era lo que había que trabajar, ellos ya tenían organizados los diarios de forma cronológica, separados por años, cuántos ejemplares tenían. Por supuesto que hay muchos faltantes, muchas partes en blanco, y bueno, pero es la colección que se ha podido reunir, ¿no? De todas formas, se ha puesto en boca, digamos, de que se está reuniendo el fondo. ¿Se la considera una colección ahora? Y es el fondo que ellos tienen, el que está. Y sí han hecho recolección de gente histórica de Cruz del Eje, que siempre han recibido el diario. Pero claro, o sea, nadie tuvo esa precaución. De guardar todos los ejemplares. Con algunos de los ejemplares han hecho publicaciones que se llaman bianuarios, donde llevan, digamos, los diarios históricos a la actualidad y hacen como una comparación de las noticias de antaño con las que están publicando, y con eso sostienen un poco todas las actividades. Que como recién veíamos en el otro proyecto, esto de viajar al interior, grupos con estudiantes, o sea, todo es una logística. Pero también hicimos, y gracias a la secretaría, pudimos hacer que ellos también vinieran y participaran de jornadas de formación para poder intervenir sobre los diarios, ¿no? Hicimos toda una jornada que duró un semestre, donde hicimos capacitación en conservación interventiva, ¿sí? Lo mínimo indispensable para poder estabilizar los periódicos, cuestión de que para la digitalización estuvieran en las mejores condiciones posibles, y de eso va, porque todavía está en marcha, todavía estamos trabajando en este proyecto que se ha ido renovando cada 2 años, presentando informes de los avances y volviendo a tomar fuerza e impulso. Lo lindo de este proyecto ha sido que en ese curso de formación se integró gente no solo de la comunidad de Cruz del Eje, sino también de otros espacios de formación, como la Escuela de Encuadernación de la UPC. Así que acá tengo a Cristina en representación, junto con Candela, que es mi profe asistente. O sea, Candela tiene como esa doble pertenencia a la Universidad Provincial y a la Universidad Nacional de Córdoba, pero siempre hemos estado para acompañar a la gente de Cruz del Eje, porque definitivamente es de ellos. Ellos están interviniendo, aprendieron a hacer muchos de los procedimientos y serán, digamos, digamos, los que van a dar acceso al diario tienen que estar dispuestos. Bueno, ha habido algunos intentos de hacer la carrera a distancia que favoreció bastante el hecho de la pandemia para que se entusiasmara, pero quedó ahí. Como, bueno, hay cosas que uno puede proyectar y tener mucho impulso y por ahí no siempre se da. Pero nosotros desde acá siempre vamos a seguir apoyando esta iniciativa dentro, digamos, de todo un encuadre. Yo siempre digo que, nosotros tenemos una formación y una especialidad y yo trabajo para que los estudiantes tengan un trabajo formal y pago. O sea, por ahí también esto de diferenciar, ¿no? Cuando se hace un apoyo a una comunidad que está necesitando cierto empuje para hacer o para darle vida a un proyecto, pero sin desatender que es un trabajo profesional que debe ser hecho por profesionales y que debe ser pagado, como corresponde también. O sea, todo bien que nos brindemos, que llevemos nuestros saberes, pero también, los archiveros siempre vamos a estar haciendo proyectos, tenemos que buscar la forma que todos tengan su trabajo y sea reconocido, que eso ha sido un trabajo que ha sorprendido mucho en la comunidad cuando vieron todo lo que era necesario hacer para poner a disposición del público estos diarios, ¿no? Es un poco, me siguen acompañando, siempre me han acompañado mi equipo docente, las ayudantes a alumnas, ahora está Natacha y Liliana formando parte del equipo, pero antes estuvo Natalia Curriqueo, estuvo Rodolfo Saber, estuvo María Luisa González Cabrera y toda la gente de Cruz del Eje que forma parte de la asociación Amigos de la Idea y que han ido pasando otros estudiantes del ámbito de la carrera de historia y de artes en Cruz del Eje. Así que eso, presentarles, si quieren verlo y bueno, han podido más o menos observar la dinámica que tiene el diario, cómo está presentado. Ahora ya no se imprime todo el diario en letras de tipología móvil, sino que tienen las hojas del medio impresas en offset, ¿no? Para que se pueda leer. Les agradezco mucho, disculpen la forma porque yo pensé que íbamos a estar como en un stand y que iban a poder ver, o sea, que iban a poder acceder de otra manera a lo que estábamos haciendo, pero esto está contado también en artículos que hemos publicado en la revista en la EMAGE y también en el Filo. Hemos trabajado con los estudiantes que han participado y con la propia gente de la IDEA que se puso a armar un póster y participó en un congreso de archivología que me pareció una experiencia muy potente para ellos, ¿no? Así que muchas gracias por escuchar. Después el póster está acá, así que pueden levantar. Pueden sí, pueden verlo y después recojo lo que hay, porque eso es como la idea que tengo para. No, y si no, ya para no desordenarnos, hago la última presentación yo y después queda. Entonces queda el póster y todo, así vamos, va bajando el otro. Bueno. Porque si nos levantamos, no nos damos vuelta, vamos a andar el verano. A ver si se abre. Bien, bueno, estamos. está un poquito torcido. Buenas tardes para los que no saludé. Lo que han visto hasta ahora fueron distintas experiencias fantásticas todas, a mi parecer al menos, pero sobre todo que tienen que ver con acciones, ¿no? Es decir, con trabajos realizados en comunidades. Pero desde la Secretaría de Extensión también se pueden hacer tareas como decir cursos y talleres de capacitación. Eso también orientado siempre hay que darle el formato para que sea una tarea de extensión. Es decir, las características siempre tienen que ser capacitar a alguien, ¿no? No competir con la carrera, ¿no? Es decir, es una cuestión que por ahí muchas veces se discutió inclusive en la escuela, ¿no? Es decir, la persona que vaya a hacer un curso de capacitación que se haga de extensión con ese certificado no va a tener título de archivero, eso voy, ¿no? Sí. Pero también, en muchos casos, hemos realizado cursos o tareas de capacitación en lugares que nos lo pedían y con un objetivo determinado. Yo les voy a contar algunas de las que hemos realizado. Por ejemplo, en el año 2018 hicimos una, como docentes, el profesor Daniel Limari y la profesora Ruth Gómez, hicimos una tarea de capacitación en Brinkmann con la, a pedido particularmente, no sé si la recordarán, Ana Rosa Menichetti, alumna de la escuela, y ella, como trabajaba en el archivo municipal de Brinkmann, nos pidieron que hiciéramos una capacitación allá. O sea, en todas las tareas de extensión, como habrán visto, empieza con un pedido. Así como comentaba recién Andrea, que la gente de la IDEA vino acá a extensión a pedir capacitación, o en los casos de cura Brochero, fue una alumna, Rosa López, que pidió a un grupo de docentes que hagan la capacitación. En este caso también fue esta chica, Ana Rosa Menichetti, que pidió la posibilidad de hacer un curso de capacitación a los distintos municipios de la zona. Y entonces ahí fue que organizamos el curso. Ustedes ven la cantidad, 2, 4, 6, 8 municipios que participaban en la logística, digamos así, para hacer el curso. En este caso fue un curso que realizamos en 2 oportunidades y, como decimos, estaba destinado a personas que trabajaban en los municipios de estas localidades y que sin ninguna capacitación. Entonces la idea fue brindarles algunos conocimientos teórico-prácticos, concretos, específicos, para que organicen sus archivos. Fueron 2 jornadas y a continuación un trabajo práctico que en todos los casos fue una especie de trabajo que tenían que hacer trabajando en su correspondiente archivo, diciéndonos un poco las necesidades o cómo habían solucionado un determinado problema y demás. Normalmente la mayoría de los problemas tenían que ver con la parte de archiveconomía y con la cuestión edilicia de los edificios, pero también en algunos casos el problema era la organización de los documentos, ¿no? O sea que en este caso fue simplemente una capacitación en 2 jornadas más un trabajo previo después que hicieron los alumnos. Como aquí tenemos los municipios que participaron, ¿no? Brinkmann, Porteña, La Paquita, Ceder, fue gracioso porque 2 personas del Archivo Municipal de Córdoba vinieron a hacer el curso allá, Devoto y Colonia Marina. Participaron en total como 40 y tantos personas. Y ese, como la tarea duraba 2 años, al año siguiente repetimos la experiencia en Morteros. Y allí sí lo organizamos 2 días seguidos, en lugar de hacerlo en 2 semanas, que había sido un poco complicado. ¿Morteros no han pagado? Sí. Por eso yo jugaba de local. No me tuvieron que pagar el local ya. También con Ruth y con Daniel lo vimos en Morteros. Allí participaron 13 personas, pero inclusive Mortero, Chipión y Suardi, o sea que ahí nos extendimos a la provincia de Santa Fe con algunos participantes, ¿no? Y la variación que le hicimos, porque como decían recién todos los que hablaron, ¿no? Es decir, todos los proyectos de extensión duran 2 años. Entonces, aquí le hicimos, no lo hicimos solamente para archivos municipales, sino que lo extendimos, dijimos en general, organización de archivos, porque habíamos visto que en Brinkmann había venido gente de la cooperativa, de las escuelas, del banco. Entonces dijimos, espera, no lo centremos solamente en la organización del archivo municipal, sino que demos conocimiento, si bien la base era lo mismo, el núcleo, extendimos un poco la problemática a cualquier tipo de archivo, sobre todo pensando que, y ahí también participaron algunas las municipalidades, las tres localidades, pero también participaron gente de las mutuales, de la cooperativa, de la escuela, que les interesaba cómo organizar sus archivos. Bueno, ahí también, entonces, bueno, aquí tenemos algunas fotitos. Aquí en este caso le dimos participación a la Universidad Popular de Morteros, ahí ya en el 2019 ya existían las universidades populares, y ahí entonces nos empezó, la capacitación se hizo desde la Secretaría de Extensión, pero con la participación también de la Universidad Popular. Y bueno, después de esa capacitación, bueno, ustedes saben que con la pandemia tuvimos que cambiar mucho las modalidades de trabajo. En el año 2021, desde la Escuela de Archivología se decidieron conformar distintas comisiones de trabajo con docentes, egresados y algunos alumnos, pensando en la posibilidad de ver los distintos problemas que se planteaban en la escuela, ¿no? Alumnos que se iban, alumnos que no terminaban la carrera, ver las posibilidades. Y nosotros constituimos una comisión que llamamos de extensión. Esa comisión está coordinada también por el profesor Di Mari, está integrada por varias otras personas, por ejemplo también Mercedes Vázquez, Aurora Ludueña, el profesor Ríos, o sea, somos alumnos, un grupo de personas que empezamos a trabajar pensando en hacer actividades de extensión para tratar de, en cierta forma, retener a los alumnos, dar algunas actividades también de capacitación desde la virtualidad, que era como se podía. Entonces, a través de esta comisión de extensión, nos relacionamos con el área, la Secretaría de Extensión del Rectorado, de la cual dependen el programa de universidades populares, y entonces, por intermedio de las universidades populares, en forma virtual, fuimos dando algunas capacitaciones. Como van a ver, siempre son capacitaciones muy, muy puntuales sobre temas específicos, en las cuales participaron, seguramente alguno de ustedes también participó, quizás en alguna de ellas, y vimos que para eso también les dimos participación, invitamos a todos los demás docentes de la escuela que quisieran dar alguna capacitación y se ofrecieran. Entonces, el año pasado hicimos dos capacitaciones y media, o tres. La primera de ellas fue dada por la licenciada Liliana Winkelmann, es docente, no docente de la escuela, pero sí egresada de la escuela. El título era Despapelización, la experiencia en el Tribunal de Faltas de la Ciudad de Córdoba. ¿Qué era esto? Fue una especie de conversatorio en el cual ella fue explicando el trabajo que llevaron a cabo en el Tribunal de Faltas de la Ciudad de Córdoba. O sea, no era un curso de capacitación, sino el relato de una experiencia. Lo interesante de todas estas actividades virtuales que se fueron haciendo, tanto en esta como en las que vienen, es la cantidad de gente que se inscribía. A toda la gente del programa de universidades populares le llamaba la atención la cantidad de inscritos, porque teníamos siempre 150, 200 inscritos. Después, lamentablemente, no participaban. Miren que en este participaron 44. O sea que pasa también eso con las actividades virtuales. O se conectan un montón, están 200 y después quedan. Se inscriben 200, pero después el día del curso. Entonces, una pena, porque ¿cuál es el problema? Que a veces hay un cupo, entonces hay gente que no se puede inscribir porque el cupo está completo y después el día de la participación no participa. Lamentablemente, pero bueno, es un problema que, bueno, lamentablemente no lo podemos evitar. Bueno, entonces hicimos ese trabajo. Después hicimos, después la profesora Reiger también hizo otra, una conferencia muy interesante, que era la introducción al patrimonio documental, recomendaciones para su preservación. Esta charla, conferencia, se basaba prácticamente en su tesis de máster, también fue una conferencia de un día. Aquí también teníamos inscriptos de todas partes del mundo, inclusive, porque se nota que Ana por Facebook había un poco difundido, pero del mundo entero teníamos inscriptos, pero en realidad participaron 51 personas, lo cual no es poco si nos ponemos a pensar, pero bueno, era lo que hubo. Bueno, la cuestión es que entonces, esta fue la segunda de las charlas que hicimos. Esto ya había sido el 22 de octubre del año 2021. Y después, una tercera capacitación que hicimos también en el año 2021, cuenta tu historia a través de las fotos. En esta participaron Mercedes Vázquez, Aurora Ludueña y varios alumnos en calidad de colaboradores. Fue un taller un poco más largo, fueron dos días, y participaron realmente los dos días 15 personas. Las imágenes, las que vemos ustedes, es lo que lo hace directamente el programa de Universidades Populares, que hacen siempre la misma metodología para hacer las presentaciones, ¿no? Después también el año pasado, introducción a la digitalización del patrimonio documental. El docente fue también Armando Ríos, y aquí participaron 28 personas, una actividad sumamente interesante. Los alumnos quedaron todos contentísimos con lo que habían hecho. Esto también fue en noviembre del año pasado. Y nos había quedado pendiente una que no llegamos a hacerla el año pasado, entonces si bien estaba prevista para el año pasado, se realizó este año, que fue el del papel para conservar nuestra memoria, que había sido prevista originariamente para el 2021 y que se realizó en 2022. El papel para conservar nuestra memoria, que lo dictaron Andrea Giovi con Candela Sabonet y el licenciado Daniel Di Maris en este participar, como ven, 60 personas. Como pueden ver, son siempre actividades cortas, de uno a lo sumo dos días, porque esa es la modalidad que se hace desde las universidades populares, y con temas bien puntuales, específicos y diferentes uno del otro. Ahora bien, este año tenemos previsto, después realizamos también este año en junio, gestión y conservación de fotografías familiares. Aquí incorporamos a Tito Villanueva, nuestro actual vicedirector de la escuela, junto con Fiorella Nataloni y Sofía Lacola, que son bibliotecarias, ¿no? O sea que también fue interdisciplinario, participaron 45 personas. No quiero extenderme demasiado en estas cosas porque entiendo que es simplemente información. Y nos quedan pendientes varios cursos que tenemos previstos para este año. Por un lado, la mirada archivística en el tratamiento fotográfico, ordenar la memoria para valorar imágenes. Esta idea, ya este año, con la vuelta a la presencialidad, estamos proponiendo estos cursos, siempre desde el programa Universidades Populares, tanto para la virtualidad como para la presencialidad. En lo virtual se hace ya en un par de semanas, 20 y 21 de octubre, lo vamos a dictar con Mercedes Vázquez, Aurora Ludueña y quien les habla. Que la idea es hacer lo que dice el título, ¿no? Tratamiento fotográfico en dos días. Y después, ya nos lo han pedido para hacerlo en forma presencial, en Alcira Quijena, 12 y 19 de noviembre, y en Colonia Carolla, que todavía no nos han definido la fecha, pero teóricamente también va a ser la primera semana de noviembre. Y también tenemos pendiente para realizar este año en forma presencial y en forma virtual, también con las fechas a definir, otra vez la introducción a la digitalización del patrimonio documental, que lo va a dar también Armando Ríos. Bueno, un poquito como para explicarle distintas actividades que se pueden realizar también desde la Secretaría de Extensión, totalmente diferentes a lo otro que son actividades concretas, pero que también se pueden hacer. Y por supuesto siempre la idea de haber hecho estas presentaciones es que si les interesa participen de los equipos de investigación o los equipos de extensión para realizar este tipo de actividades. No sé si Daniel querés agregar algo de esto. Simplemente agregar lo que dijo recién la profesora, cómo cuando todos se involucran se llega al éxito, ¿no? Acá, la Secretaría de Extensión, acá de la Facultad de Filosofía, la Secretaría de Extensión de la Universidad, las universidades populares, cómo cuando todos quieren lograr un objetivo y trabajamos en forma conjunta, ¿no? Se puede lograr esto. Mucha gente nos ha comentado nosotros la posibilidad de tener ellos de lograr tomar un conocimiento sobre esto, sobre la psicología. Y yo he visto mucha gente agradecida en la presencialidad, lo que fue Mortero y Brickman. La gente venía y agradecía, porque decía, estoy trabajando en un archivo, no tengo idea. Y si ustedes me han aclarado muchísimo, cómo la universidad, desde la universidad, se llega hasta esos lugares donde a lo mejor la gente por la distancia no puede llegarse hasta aquí. Por eso es la importancia, ¿no? Claro, inclusive el hecho de que a veces una persona que realiza un curso de eso, ya sea presencial o virtual, por ahí le queda la pica, el interés de después realizar la carrera. Esa es un poco nuestra idea, ¿no? Es decir, hacer este tipo de actividades, no para que se crean que saben toda la organización de un archivo o de un tratamiento fotográfico, sino por lo menos dejarles la inquietud de que pueden mejorar. Y uno ve que normalmente, porque por supuesto esto parece, yo lo conté así muy muy rápidamente, pero es trabajo, hay que organizarlo, y no es solamente preparar un PowerPoint y dictar la clase, sino que requiere hacer un montón de actividades, como lo que cerramos, no más, no problema. Por ejemplo, hay que preparar todos los listados de los asistentes, hay que hacer los certificados, o sea que requiere un trabajo importante, ¿no? Es decir, que hay que realizarlo, pero un poco menos, seguramente, cuando son estas actividades como han realizado el cura Brochero y demás. Sí. No, además, uno de los postulados que siempre se decía que en la escuela de archivología, el que le enseñase a los archivos sale a la calle, vaya a los lugares, que siempre se decía, pero no se hacía. O se hacía muy poco y no se difundía. Bueno, para conocer que realmente se hace, se hizo. No solamente se hace, sino que, de acuerdo a lo que nos decía un día el secretario anterior de Extensión, que la escuela de archivología es una de las más participativas dentro de la facultad. Y sí, podemos decir que la Escuela de Archivología es la única dentro de la facultad que participa del programa Universidades Populares, lo cual nos parece sumamente interesante por el hecho de lo que significa, ¿no? Es decir, el programa Universidades Populares está en toda la provincia, son como 200 y algunas universidades populares, y cada localidad lo hace de distintas maneras, así que, es decir, pero son siempre, digamos, formas de llegar a la comunidad que la universidad participa, por supuesto, que requiere de un trabajo determinado. Por supuesto, todas nuestras actividades son gratuitas, no cobramos honorario. A lo sumo les cobramos el pasaje a los lugares donde se va. En el caso del dictado de curso en forma virtual, es más sencillo porque lo hacemos en casa, pero es decir, si no nos pagan nada más que el pasaje, pero es decir, es un esfuerzo. Pero entiendo de que es un esfuerzo que uno hace con cariño, con vocación, por supuesto, y sobre todo pensando en que el beneficiario es la comunidad. Y que ese es un poco siempre el interés. No sé si Ruth quería agregar algo. Es cierto también lo que recién dijo Andrea Johnny, en el sentido de que nosotros tenemos que tratar también de integrarnos a un trabajo formal. En realidad esto no es precarización del trabajo, ni mucho menos, sino que es la presencia de la universidad para ayudar en algunos casos puntuales a la sociedad. Pero nosotros siempre tratamos de concientizar a las municipalidades, a las comunas, sobre los profesionales de la archivología. Miren, ustedes tienen este problema, nosotros le venimos a solucionar esta parte del problema. El problema que sigue, nosotros tenemos profesionales. Radio Archivo. Acudan a ellos, les dejamos todos los datos, y yo creo que, bueno, algo es algo, o sea, se va haciendo, ¿no? Se va haciendo para que nos conozcan, y que realmente, si alguna vez necesitan ellos, nos llamen y pidan profesionales. Esa es la idea, ¿no? Sí, porque muchas veces ocurre que después al tiempo te llaman de las municipalidades, de las localidades, o te dicen, usted me había dado el curso, tal cosa, a ver, tengo tal duda, tal cuestión, que nos pasó, sobre todo viene gente de Chipión, me la han seguido, así virtualmente, consultas virtuales. Pero también siempre la idea de que pueden aprender más, pueden venir a la universidad, pueden hacer cursos de capacitación más interesantes, y que siempre es, y sobre todo, el objetivo máximo, que es permitir el acceso a la información de nuestros archivos y la preservación de nuestro patrimonio documental. Que si no fuera así, lamentablemente, sobre todo en el interior, donde hay menos posibilidades de estudio que acá, no habría, los archivos estarían en forma calamitosa. No sé si Ruth quiere agregar algo de nuestro estudio. Confusión a la carrera, donde hacen un trabajo que fije en el reactivo, digamos, y bueno, también en los grupos de extensión donde colaboran o digamos, participan o colaboran con estudiantes, es una forma de darle los primeros pasos, porque a una carrera que puede ser docente, con un futuro de ayudante a alumnos, de adscripto, para así van formando un currículum, porque en eso hoy por hoy es efectivo para el trabajo, poder un certificado corroborar lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho en archivo, una forma de empezar a contactarse con trabajos con gente que puede buscar después un archivero para su archivo. Sí, la certificación. Un pequeño detalle, pero es cierto, que le sirve para el currículum y tener una experiencia de trabajo real o de capacitación real, es importante para hacer el currículum. No, está muy bien lo que dijo la profesora Gómez, de que los certificados que se obtienen de la extensión es válido como certificado de trabajo. Una extensión es un trabajo, ¿cierto? Entonces con un currículum se pone lo que es tu experiencia laboral, con recuperación del archivo del Museo de Chaudiano, son trabajos. Así que todo vale, todo vale. ¿Se pudo? Bueno, lo hicimos como los periodistas, lo alargamos hasta que ya pudo conectar. Veamos a ver si lo podemos ver así. Acérquense todo lo que puedan. Total duda 5 minutitos. ¿Listo? Bueno, esto va a ser un híbrido por razones técnicas. Que es la primera vez que me pasa, nunca, siempre he podido resolver, pero esta vez no he podido. Así que por razones técnicas hemos hecho un híbrido entre el celular. ¿Paramos esto? No. Sí. Para que no moleste la luz. ¿Que le diste wifi al... ¿Al qué? a la compu con el celu. Exacto. Claro, vos sabés que te iba a decir eso. Sí, es un híbrido, pero bueno, vamos a escuchar él y vamos a tratar de salir adelante con esto. Por lo menos para que tengan noción de lo que hicimos. Si no, todas estas extensiones después lo van a poder ver si ustedes entran a la al canal de pone implementación del archivo, archivo municipal de Villa Clavero y ahí está, incluso hay una nota que nos hicieron y demás. Pero no se ve, esta extensión que se llama implementación del archivo histórico de Mina Clavero. Este archivo histórico pertenece a la municipalidad de Mina Clavero. Este proyecto surge por una alumna egresada que vive en Transierra y ella me comenta la necesidad de esta comunidad de poder contar con este archivo, ¿no? Entonces, allí me comuniqué con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Filosofía, y hemos organizado este proyecto. Este proyecto es de implementación. ¿Por qué? Porque en el año 2014 se crea la Ordenanza 1086, que crea el archivo histórico de Mina Clavero. Otro aspecto que es importante que nos deja esta experiencia acá desde la Secretaría de Extensión es el hecho de poder jerarquizar la tarea de los parece que no. Es algo que también nos preocupa como unidad académica. Esta posibilidad que tienen los archiveros, los primeros, de desarrollar sus conocimientos en un contexto para ustedes, ¿no? Eso desde la mirada de los profesionales, digamos, que sería, pero desde la comunidad también entender el sentido social, lo técnico, importancia que tiene quienes estudian este tipo de carreras. Bueno, en el caso particular de este equipo de trabajo conformado especialmente por integrantes de la carrera de Archivología, lo que me interesa destacar y rescatar es, por un lado, su compromiso sostenido con la actividad de extensión, que iniciaron con un cuñado de integrantes, como dice la gente de Chile, como en el México, en mi condición de creadora, y a mí esto me resuena en modo particular, porque estoy convencida que en la medida que podamos nosotras amojonar los recorridos institucionales y sociales, es que podamos encontrar un sentido de nuestra historia. La primera vez que fui a Mina Clavero, viajamos con una compañera, el profesor y la profesora, que son los coordinadores de extensión, y fuimos a toda la documentación que estaba guardada en un depósito pegada a la terminal. Era un espacio muy reducido, había muchas cajas apiladas, pero bueno, fuimos sacando las cajas y las trasladamos al Centro Cultural Comechingones y así comenzamos un trabajo de identificación y clasificación de distintas series documentales que estaban bastante reducidas a lo largo del tiempo la Municipalidad de Mina Clavero. Bueno, el objetivo de esta extensión es de dejar una base para que esto continúe. La función nuestra, ¿no es cierto?, ha sido participar en esta problemática. Vamos a dejar una base con inventario realizado para que la gente de la Municipalidad de Mina Clavero pueda seguir asignando sus funciones y continuando con los trabajos, que son muy importantes. Hemos podido ver toda esa documentación que es fruto del paso de un pueblo serrano hacia una ciudad. Bueno, con respecto a los reportes del periódico, son de distintos periódicos, tanto locales como de la provincia, sobre turismo, básicamente. También habla de la carrera de Recalde, que es un compañero, piloto más importante de Chavis, y también, por ejemplo, todas las realizaciones en obras municipales, en cuanto al anfiteatro que se hizo, la terminal de ómnibus, la red de calles, mucho trabajo con la escuela. Y con respecto a las fotos, hay muchísimas y muy variadas. Hay algunas de índole política y hay otras que son básicamente de las obras de la municipalidad que en el año 70, más o menos hasta más o menos el 1999. Entonces lo que se hizo fue hacer la preservación primaria, luego se tuvo que extraer de los álbumes donde estaban y se fueron reuniendo de acuerdo, porque hubieron muchos pobladores que también, o muchos habitantes, que donaban sus fotos. Entonces tuvimos que unir muchas veces fotos de lo que era del municipio en sí con lo que habían donado los pobladores y hacer coincidir esa serie. El trabajo quedó finalizado poniendo justamente por cada evento, también en orden por años, armando una caja no ácida, poniéndolos en recubriéndolos en papeles no ácidos y lo que estaba previsto era en un futuro una digitalización de todo eso para que estuviera accesible a la comunidad y a los visitantes de Mina Clavero. Quedó pendiente eso. Lo que sí pude yo ver, que es muy lindo ver ese progreso, como yo le dije al principio, nosotros llegamos y vimos unas cajas ustedes lo pueden ver después en el video, vimos cajas, vimos desorden absoluto en todo y maltrato de los documentos, ¿sí? Porque habían documentos bajados y muy, muy maltratados en cuanto a que estaban todos doblados, dentro de una carpeta tenías papeles de otros papeles, entonces estaban muy maltratados los documentos. Lo que hicimos fue ese gran trabajo en las mesas que teníamos en el centro, en el Centro Cultural Comechingones, que tampoco no era el ámbito correcto para trabajar en archivología, pero era lo que teníamos. Tampoco teníamos mucho material de prevención para nosotros, pero bueno, lo hicimos con la mejor de las intenciones, le pusimos la mayor responsabilidad del trabajo, y lo que sí yo Radio me Archivo. Encantó notar fue de ese desastre que nosotros encontramos, la evolución durante los 2 años a través de conectarnos en el trabajo de sábado a sábado, ver la evolución y ver todas las resoluciones, todas las los decretos, todo lo que tenía la municipalidad, todos los documentos que tenía la municipalidad, los pudimos ver puestos en cajas con su identificación correcta, lo que no tuvimos oportunidad, al menos yo no tuve la oportunidad, fue de verlo instalado en un archivo que se hizo especialmente, es decir, se hizo una especie de habitación, sí, una construcción. Eso sea la obra de una construcción propia para archivo. Especialmente para el archivo, sí. Que se suponía que es aquí donde habló la profesora Giomi, de que nuestro trabajo fue muy valioso y que se suponía, nos trataron excelentemente bien, nos agasajaron, todo estuvo perfecto, pero había una especie de intención de querer poner un archivero al frente de ese archivo histórico, y desde el día de la fecha eso no se acuerda. Todavía no se lo va. O sea, nosotros trabajamos durante 2 años con la intención, tanto de una parte como de la otra, para que al menos un archivero se lograse instalar en el lugar, con el fin de seguir mejorando, de seguir digitalizando, de seguir preservando, conservando y demás, pero no se pudo realizar eso. Lo que sí fue muy grato para, al menos para mí, ver ese proceso y que llegó a lo que un archivero pretende de un archivo instalado. Es bueno recalcar de que ese archivo, gracias a también a una colaboración de una docente de aquí, de Gabriela Parra, habían logrado la resolución creando el archivo, pero resulta que estaba únicamente en el dispositivo, pero no estaba, el archivo no existía, y nosotros lo implementamos. Entonces ha sido toda una continuidad desde la Escuela de Archivología. Exactamente. No sé si Sandra o Paula les desean otras palabras. No, a mí destacar también que lo que decía ahí Graciela, que bueno, en mi caso me tocó trabajar más con tipos documentales como las ordenanzas, los decretos, no tanto resoluciones, y más de tarea de inventariar, que se trabajaba sobre el planillo este, teníamos mínimamente una compu y dónde estar, pero bueno, lo importante era poder dar lo mejor de uno en ese trabajo y a la comunidad más allá de si estaba todo bien o no en el lugar y demás. Sí, es muy importante que conozcan archivos, porque es la única manera en que ustedes pueden visualizar cómo tiene que estar un archivo, porque no es lo mismo el archivo de tribunales que el archivo de tarjeta naranja, o que el archivo del arzobispado, o un archivo de cualquier empresa, ¿sí? Porque les puede tocar trabajar como administrativos, y tenemos que manejar el archivo de una empresa, que es el archivo administrativo, no manejamos el intermedio ni el histórico, vamos a manejar distintos tipos de archivos. Entonces es muy importante que esta pandemia hizo que los archiveros no pudiéramos entrar en archivos, pero nosotros que somos de antes de la pandemia hemos tenido la oportunidad de visitar archivos impensados, como los de las hermanitas descalzas, o como archivos de arte religioso del Juan de Tejeda. Entonces son muy ricos y muy diferentes cada uno, y cada uno tiene su, aunque en líneas generales quieren tener un archivero, generalmente no lo quieren y quieren que nosotros hagamos un trabajo gratuito que no debe tener. Tarea pendiente. Tarea pendiente. Es un poco florista y nada. Mercedes, te dejamos ya para que ustedes hagan la charla. Radio Archivo. Hola. Yo te doy una foto que seguramente ustedes miraron cuando entraron por el hall, que son del desastre que hubo en las Sierras Chicas cuando fue la inundación en el año 2015. Como cambiamos el lugar para la exposición, las voy a pasar de todas formas, pero lo que les quiero que visualicen es lo que se está viendo en las noticias hoy en día de los desastres de los huracanes en el trópico. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? El desastre. ¿Y a qué vamos con el desastre? Yo le voy a pasar la foto, ustedes mírenla y háganla circular. El trabajo nosotros lo hicimos en el año 2016 y se llamó Memorias del Agua. Yo recién cuando estaba en el hall, mientras estábamos esperando que entrara más gente, miraba las láminas, las fotos, son reproducciones de fotos digitales. Perdón, de las otras, ¿cómo se llaman las otras? Analógicas, de fotos analógicas, y además miraba los dibujitos que han hecho los chicos un año después del desastre. Y son chicos de segundo y tercer grado, no más, por la forma de dibujar y por las letras. Y realmente uno se conmueve de pensar lo que sufrieron esos chiquitos. En su momento, la actividad se llamó Memorias del Agua. Yo fui con el grupo que había coordinado una profesora de la Escuela de Archivología, fue gente de psicología, y hay una cosa que yo quiero rescatar, y ¿qué tiene que ver esto con los archivos? El archivo, recién hablaban ellas de lo que han hecho de ordenanzas y de fotos y de instrumentos legales, son memoria. Y la gente en los desastres pierde memoria, pierde sus memorias. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar de ayudarles a recuperar dentro de lo posible sus fotos. Por ejemplo, a mí me tocó, había gente que tenía la humedad, había hecho que las fotos se pegaran en el vidrio y no había forma de que las sacaran. Y los celulares no eran los celulares que tenemos ahora, que hacemos una foto 10 millones de repeticiones y seguimos sacando más. En ese momento tenían que rescatar sí o sí esa foto, ¿no? Y esto de caminando la extensión me gusta a mí, ¿por qué? Porque nosotros, como estudiantes de una universidad gratuita, tenemos que devolverle a la gente, a la sociedad, lo que la gente nos aporta, porque ¿quién le paga los sueldos? ¿Quién paga los docentes? ¿Quién paga todo esto? Los impuestos que nosotros también pagamos. Entonces, todo esto es una rueda que no se puede discontinuar, ¿no? Entonces, nosotros le devolvemos a la sociedad algo de lo que la sociedad nos permite. Estudiar, ser profesionales, ser docentes, transmitir, intentar transmitir conocimiento, compartirlo y de ese modo devolver algo de lo que la sociedad nos da a nosotros. Eso me gustó mucho a mí, el nombre de la actividad. ¿Por qué caminamos la extensión? ¿Por qué es importante que hagamos extensión? En el caso este, y yo comentaba hace un rato con las chicas, con alguna de las chicas, chicos, que a mí me conmovió mucho un señor, porque entramos en... íbamos golpeando puertas como los mormones, los testigos de Jehová, íbamos golpeando puertas, y había una vez en una de las casas, una chica estaba muy, muy compungida porque se le había ido su diploma, se había recibido, no me acuerdo ya ni me acuerdo en qué, fue hace 7 años, y estaba muy apenada. Después vi un señor que en ese sí trabajamos en... quería... se le ve de esos álbumes de fotos, vieron esos que te daban las casas de fotos que eran como hojitas así, había varias que estaban pegadas entre sí y no había forma de pegarlas, y lloraba. Lo que más me dio impresión a mí, bueno, yo me he criado, ustedes son jóvenes, yo me he criado un poco antes que los hombres no lloraban, y era un señor como entre 50 y 60 y estaba muy apenado porque se le estaban perdiendo las fotos de sus hijos chicos, cuando eran más chicos, y de su casamiento. A mí realmente me conmovió mucho porque prácticamente le caían lágrimas, ¿no? Y él decía, ¿cómo puedo hacer yo para recuperar estas fotos? Y había 2 o 3 personas que eran más especializadas que nosotros, que estábamos recién haciendo nuestros pininos, y no todos nos dedicamos a la restauración y a la conservación. Entonces, medio que no lo manejábamos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos. Después se concentraron las cosas, muchas cosas, en una casona que es, creo que era una casona de Aniega. Era de la biblioteca. Claro, era en Villa Allende, me parece que me dijo Tito recién. Una casona enorme, y en un lugar estaban fotos, en otro lugar había documentos, en otro lugar. Pero era impresionante, y ahí pensamos, ¿no? Los archivos que guardan, memorias institucionales, pero nuestras memorias, ¿dónde las guardamos? En el ropero, en el armario, en el comedor, y eso se lo llevó el agua. Nosotros veíamos hasta acá las huellas del agua en la casa, y ahí en las fotos que pueden ver ustedes, realmente yo creo que debe haber gente que todavía tiene las huellas. Lo que conmueve el tema de la memoria, la memoria, sin memoria, ¿qué somos? ¿Quiénes somos si no tenemos memoria? No hace falta mirar una película, pero no se imagina. De que si pierdo mi memoria, ¿quién soy? ¿No? Entonces, exacto, es parte de nuestra identidad. Entonces, por eso es tan importante el tema de la memoria en este caso, y por eso fue tan importante esa actividad. Y fueron chicos y docentes también de psicología con nosotros. Ellos hicieron su parte, yo en eso no me meto, ¿no? Cada quien tiene su juego. Pero fue muy importante, nos agradecieron nuestra ayuda, porque muchas cosas no se pudieron recuperar. La foto que estaba pegada en vidrio no se pudo salvar. Hicieron todo, poniendo no sé qué líquido, de pasado un cepillito despacito, por ahí hay fotos y ahí adelante también. Sí, se hizo un curso previo para ir a este acontecimiento. Y hay un cuadernillo que claro. Tenemos. Pero yo estuve con gente que trataba, me acuerdo que era un marco así grande, vieron en esa época era otra cosa, ese vidrio bien grueso, y no había forma de sacar foto. Y era la única que tenía de no sé quién. Entonces, eso tiene de importante la extensión y nuestra participación en algunas actividades de esta índole, ¿no? Yo sé que ahora, por ejemplo, en psicología se están preparando para atender a la gente que se les quema todo el campo, que se les queman los animales, en este momento lo están haciendo, porque tengo una amiga que está trabajando en eso. Y también en extensión, ¿por qué? Porque es lo que se aprende en la Universidad Nacional para devolverle a la sociedad, que es la que contribuye, ¿no? Nosotros nos tendríamos que preparar para transmitir a la gente cómo conservar de cierta forma sus archivos. Ahora estamos aprendiendo. Y ahora estamos aprendiendo con esto. ¿A dónde ponemos todo? En la nube. Ah, sí. Entonces tenemos que aprender a organizar la nube, porque no se creen, porque ustedes por ahí están buscando, no les pasa que están buscando una foto que bajaron de una cosa y les sale un motor y pierden el tiempo porque le quieren mostrar esa foto. Pero eso lo tenemos que aprender. Eso lo tenemos que aprender, y eso se aprende en la escuela. Aprendemos a organizar, aprendemos a ordenar, aprendemos a ubicar. Entonces, eso es lo que tiene importante la extensión. Y yo recordaba poco, le decía a Mercedes, con quien trabajo en un proyecto de... ¿cómo es? Le decía que yo no tengo fotos de ese momento, porque las fotos, si saqué dos o tres con mi celular, que en aquella época no eran tan frecuentes, celular se lo llevó a algún carterista en algún momento. Entonces, adiós fotos. Pero ahora podemos hacerlo, y así como ustedes saben que si quieren entrar en el Archivo General de India, pueden entrar en la página web buscando documentos, qué sé yo, todo lo que se hace ahora se puede poner en la nube, que es el gran no sé qué, que se puede hacer. Pero organizado de tal forma. Exactamente, exactamente. Y eso es, bueno, lo que yo les quería transmitir en pocas palabras, porque estas cuestiones de la memoria ya es lo que hace que seamos lo que somos y lo que nos emociona. Porque hace un rato le decía yo a las chicas, se veía chiquito acá, si se acercan todos como los papás en las fiestitas de las escuelas, ¿no? Todos quieren sacar la foto a su niño y los demás padres que se quedan allá no ven nada, ni los propios ni los ajenos, ¿no? Pero ¿por qué quieren la fotito? ¿Por qué queremos guardar eso? Porque es un recuerdo que nos va a enriquecer nuestra vida para siempre. A lo mejor después los niños, eso, nosotros mismos, digamos, ¿para qué quiero eso de la bisabuela? Lo tiro. Pero mientras tanto, yo lo tuve y mi abuela lo tuvo y quien lo quiso, lo conservó. Entonces, bueno. Quiero decir algo con respecto a lo que has dicho ahora, que esas láminas, esas impresiones, en la facultad, la revista El Filo, tiene un título que está puesto en el ingreso que se llama Rescate y Urgencias, lo pueden buscar, y está todo el registro fotográfico del equipo interdisciplinario que participó en chicas y en otras localidades, así que pueden verlo. El material, el papel ese del cuadernillo, también está en digital. Así que los que no lo tienen pueden verlo. Y es muy interesante porque no solo es para alguna situación tan catastrófica como fue esto de la inundación, sino para el propio archivo personal, cuando se te mojó la escritura de tu casa. Entonces, ¿la vas a poner al sol? Error, nunca al sol. Entonces, ese cuadernillo te explica cómo recuperar y cómo no perder no solo la calidad del papel, sino de la letra y la tinta con que se hizo algún documento, bueno, o la fotografía. Les agradezco y yo termino acá mi participación porque sé que le tengo que dar tiempo a las chicas de extensión. Así que fue un placer y ya saben, cuando haya algún proyectito, no tienen que dejar de trabajar, o sea, busquen un lugar y anótense porque es importante. Es importante para los demás y es importante para nosotros que nos enriquece. Bueno, muchas gracias. Aquí con mi compañera Camila Chavaza. Bueno, mi nombre es Natalia Campos, soy integro del equipo de la Secretaría de Extensión. Bueno, ¿no? Vamos a hacer, Camila, ¿quieres presentarte? Sí. Sí, mi nombre es Camila, también formo parte del equipo. En mi caso estudié Ciencias de la Educación, Psicología Social. Y en mi caso soy profesora de Historia. Así que también ven que de interdisciplina tenemos compañeros de Psicología, compañeros de Filosofía y de Educación que conforman parte del equipo. Bueno, básicamente lo que nosotros queríamos compartir con ustedes tenía que ver con recuperar algunas de estas cuestiones que ustedes pudieron ir observando gracias a la presentación de cada uno de los profesores y que efectivamente, digamos, esto forma parte de una propuesta más extendida que es nuestro Consejo Asesor de Extensión, CAEFI, que forma parte de Mercedes y forma parte de algunos de los colegas aquí presentes. Y pensando esto de qué es la extensión y cómo podemos formar parte, ¿no? Cómo podemos integrarnos, incorporarnos y participar en distintas propuestas de extensión, ¿sí? Ustedes a lo largo de este recorrido pudieron observar que había proyectos, había actividades, puede haber otro tipo, como son los programas de extensión, son distintas formas en las que los estudiantes pueden participar. Y eso es muy importante porque Aurora nos decía algo, y el profe Di Mari también, hacia la integralidad de las funciones de la universidad. Si nosotros pensamos cuáles son las funciones básicas de la universidad pública, bueno, docencia, investigación y extensión. Entonces, acá hay un complemento. La profesora decía, por ejemplo, lo que tenía que ver la parte más técnica del conocimiento disciplinar, pero puesto en diálogo con la comunidad, con las necesidades que van surgiendo de la propia comunidad, y la participación de los estudiantes, las estudiantes, tiene que ver también con esto de la docencia, porque ustedes están formando. Algunos ya son egresados y egresadas, pero quienes están en la parte formativa, también es importante que se acerquen y que puedan formar, incorporarse a alguno de los equipos, que puedan conocer, porque muchas veces no conocemos qué se hace. ¿Qué hacen los docentes además de docencia y además de investigación? Bueno, está esta parte extensionista. Y para eso, nuestra secretaria, y principalmente lo que es Facultad de Filosofía y Humanidades, está llevando adelante una propuesta que tiene que ver con jerarquizar la extensión. ¿Cómo sería una estrategia de jerarquizar la extensión? Bueno, eso tiene que ver con estas becas de iniciación a la extensión. Ustedes van a encontrar información, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la convocatoria becas Radio Archivo de la Secretaría de Extensión Universitaria, eso es a nivel de Universidad Nacional de Córdoba. ¿Bien? La Facultad de Humanidades tiene específicamente una beca que estamos iniciando este año. Y estamos iniciando, digo, uso bien la palabra iniciación, porque apunta específicamente a quienes están iniciándose en el camino, retomo el título de esta jornada y de esta feria, que es Caminando a la Extensión. Bueno, ¿cómo se inicia en ese camino? ¿Cómo me inicio como estudiante con otros estudiantes y docentes para poder empezar con este proyecto? Cami, si vos querés contar específicamente lo que tiene que ver con beca. Sí, antes hago como una breve introduccioncita de otra cosa, que también hay otra opción que no hemos mencionado, que son las ayudantías. O sea, así como hay ayudantes de cátedra, en los programas y proyectos también uno puede postularse como ayudante y forma parte del equipo de trabajo, porque en todas las experiencias que se contaron hay un equipo grande, digamos. Incluso de los equipos puede formar parte personas de la comunidad, podemos decir, o que no necesariamente están trabajando dentro de la universidad, o sea, personas que son locales y es en un territorio específico, o que tienen por algún motivo un interés, una intencionalidad con respecto al proyecto que se está haciendo. Esa es una opción y era la que estaba de momento como presente. Sin embargo, y tomando el tema de becas de iniciación a la extensión, este año se empezaron a implementar estas becas con la idea de que sean los estudiantes los que realicen propuestas para llevar adelante proyectos. O sea, la apuesta es reconocer la trayectoria de los estudiantes, que a veces es diversa. O sea, no necesariamente uno hace como la carrerita, ¿no es cierto?, como paso a paso, o incluso, sí, pero a veces uno participa de cátedras, o a veces tiene otras actividades por fuera, y conoce ciertas problemáticas en las que le gustaría poder intervenir. Y ahí hay, por ejemplo, un germen, una idea, un potencial de hacerlo un proyecto de extensión. Ahí te interrumpo. Sí. Retomo, por ejemplo, lo que nos decía el profesor con respecto al estudiante, que fue el que se acercó con la inquietud, con la necesidad, con la propuesta de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con este acervo cultural que tenemos aquí de Cura Brochero y que de qué manera lo podemos poner a disposición de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces ahí el interés, la motivación surge precisamente de un estudiante de la comunidad. En este caso, las becas lo que vendrían a hacer es fortalecer las propuestas que surjan de estudiantes. ¿De qué manera? Se hace una presentación, siempre formal, hay como un periodo de convocatoria que en este caso, como ya han empezado, finalizan este 17 de octubre, ¿sí? Pero por supuesto el año que viene se van a repetir. Y en esa presentación de la propuesta, la idea es que sea grupal, entonces está dirigida no a un estudiante individualmente, sino un grupo de estudiantes entre 2 y 3, que además tiene que contar con un, algún profe responsable de ese proyecto, al estilo cercano a lo que uno diría como un director, o sea, alguien que acompañe en la propuesta en sí, y alguien que tiene que ser de la Facultad de Filosofía, y puede haber un corresponsable que puede ser tanto de la universidad o puede ser de, como decíamos, de la comunidad, de otros espacios, digamos, que estén relacionados con ese proyecto. ¿Por qué decimos que fortalece? Fortalece porque, bueno, justamente busca extender y dar a conocer que los estudiantes también tienen posibilidades de generar como propuestas e ideas. Pero ¿qué sucede? Que por lo general esto demanda como, por supuesto, un trabajo extra, un tiempo, y a veces entre la carga de estudio más la laboral que muchos tienen, la idea es poder aportar un financiamiento económico mínimo para poder dedicarles, para que esas personas lo puedan dedicar a la realización de la beca, o bien entre los becarios y el equipo de trabajo decidan qué hacer con ese dinero. Entonces hay una postulación, ¿sí?, en la cual se va a decidir qué proyectos son los que pueden quedar seleccionados. De momento son 2 las postulaciones que van a quedar seleccionadas, y bueno, ya veremos el año que viene y en adelante. Radio, por supuesto, Chico. Que escribir un proyecto tiene sus características, no es algo que se aprende de primera. En este momento no les voy a contar así como el detalle fino, sin embargo, si hay alguien que le esté interesando, mañana y pasado va a haber un taller específicamente para eso, para poder acompañar la escritura del proyecto o de la postulación. O sea, pueden asistir. Si se presentan en esta convocatoria, mejor. Si no, pueden ir preparándolo para más adelante. Va a ser entonces mañana y pasado de 16 a 18 horas en el aulita de acá al lado, en la Secretaría de Extensión. Y si no, también pueden entrar a la página de la Secretaría. Hay una sección donde dice becas VIEU, porque son becas de iniciación en la extensión universitaria. Y ahí tienen todo, tienen el reglamento, los formularios, un video explicativo también de unas charlas que se hicieron. Y el correo donde pueden hacer consultas, porque quisiera destacar de que más allá de que en algún momento interesados en algún proyecto quieran presentarse en una ayudantía, a las becas, quieran participar de alguna forma, la Secretaría de Extensión como tal siempre está como abierta y disponible para que hagan consultas y puedan, no sé, traer sobre todo esto, cómo convertir lo que he escuchado como necesidad en un problema de intervención, en un proyecto. Llevo un caminito, por supuesto, pero la idea es alentarles, porque hay que hacerlo un lugar diferente, ¿sí? O sea, uno ya le ha dado un lugar a lo que ya tiene como un formato, que es venir y estudiar en las materias, ¿no? O sea, ya tiene como una estructura. Incluso los que van empezando como en investigación, más o menos hay como un caminito. Lo que tiene la extensión es que se trata mucho de trabajar e ir haciendo una vinculación con otras que no comparten estos mismos ritmos. Entonces necesita que uno le dé como un tiempo, un proceso especial a eso. Así que los invitamos a que, bueno, que se animen, traigan sus ideas y contarles también, no abrumarnos con tanta información, pero sí es importante destacar que la beca son 12 meses y es por un año, que el monto que se otorga, lo siento, a este proyecto son 40.000 pesos, si no me equivoco, y que es importante que ustedes sepan que uno de los requisitos es que tengan el 33% de las materias aprobadas al momento de la convocatoria. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo, digamos, que a diferencia del CASEM, que despiden un 50% de materias aprobadas, consideramos que alguien que se está iniciando, bueno, tiene su tiempo, su proceso, y está bueno construir con otros. Y este diálogo disciplinar se da también a partir de la etapa en la que ustedes están de la formación, ¿no es cierto? Entonces, ahí ponen en diálogo estos saberes que se construyen desde la comunidad y los saberes que se construyen desde la universidad. A ver, ¿cómo conjugamos esos, esos diálogos de saber. Así que bueno, vamos a pasar unos proyectitos y cualquier cosa, tal vez que estamos a disposición. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar, o que se hayan quedado pensando? Porque ha sido como una jornada intensa, ya sabemos. Pero quizás quieran compartir algo que les llamó más la atención o que hoy creen que se están llevando de hoy. Una pregunta se me ocurre, para los chicos que tienen que postular, sí. ¿Hay cupos en por cierta cantidad o cualquiera que se postule puede ser...? No, las postulaciones son abiertas. O sea, sí, para postularse, por supuesto, hay requisitos, que son varios los requisitos. Una parte es la cantidad de materias, como les decía Natalia, aprobadas. Entre otras cosas más, yo para que ahora no se les pierda la información, ahí les recomiendo que entren a la página, que está como explicadito, o nos escriban un mail al correo que también figura ahí y les contamos todos los requisitos. O se vienen al taller mañana también, por supuesto. ¿El proyecto no es necesario que sea un solo? No puede ser uno. Tiene que ser un mínimo de dos, un máximo de tres estudiantes. Pero vieron que, que los proyectos hay de toda clase, porque ven las actividades que hicimos acá, que hay de toda clase. Desde el rescate, que lo recién habló, el rescate en caso de emergencia, hasta solucionar el problema. Lugar, o hasta una capacitación, yo creo que más va para el tema de actividades, ¿no? Claro. Solucionar algún problema de una comunidad. Claro, en ese caso, como les decimos, nos podemos ayudar en el acompañamiento. Una de las cosas que suele ser difíciles de armar en un proyecto es la dimensión que va a tener este proyecto, ¿no? Entonces, por supuesto, este es un proyecto, como decíamos, que uno espera que sea para esto, como una iniciación que duraría un año, que está estipulado como en una cierta cantidad de horas promedio de trabajos semanales, como para que quien se postule más o menos se dé una idea de cuánto y qué tipo de actividades estaría llevando a cabo. Sin embargo, si en principio les cuesta poderlo poner en el papel, sobre todo, se pueden acercar y lo vamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por venir, por estar con nosotros y bueno, y esperamos permanentemente para otras actividades. Bueno, o sea, que no, en coordinación acá con el equipo. Fundamentalmente a la Secretaría de Extensión y a la gente que está representando la escuela, porque la idea es ir promoviendo cosas interesantes para la escuela y que se atrevan a hacer cosas que ustedes creen que nunca iban a hacer. O sea, es fundamental animarse a hacer. Si no hacen, no se van a conseguir nunca dentro de lo que es el ámbito de la universidad y de la sociedad. Así que esto es para poner afuera. Sí, y en la muestra que ustedes vieron, si se quieren acercar, como decía la propia Aurora, ahí pueden ver las imágenes de los dibujos que hicieron los niños y también de imágenes de la muestra, tanto brucherianas como el otro proyecto de Gabriel. Así que, bueno, los invitamos a que disfruten. Les agradecemos por estar aquí. Gracias. Gracias. Radio Archivo.